¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en esta charla de cine y de música. Soy Joe Armenta y bueno, con nuestro tema que últimamente hemos tenido, cine mexicano, recordando a las grandes películas y a las grandes figuras que hicieron pues nuestro cine de la época de oro. Gracias por sus felicitaciones, por sus comentarios, por sus peticiones para los temas de plática. Y bueno, es nada más pasar un rato agradable aquí todos juntos y saber que nos podemos encontrar cada semana o cuando escuchen los podcasts. Antes que nada, quiero saludar a Rubén Martínez de nuestro grupo de amigos de JMM Likers, que siempre nos escucha y está muy atento a todo lo que decimos. Así que, Rubén, muchos saludos. También, además de saludar a Brisa, a Chili Willy, a Patti, a Inés, a Joel, a Diana, a mi querida Hilda, una gran amiga que también siempre está conmigo, a Lina, a mi tía Rebeca y a todos ustedes que están conmigo recordando aquellas películas de nuestro cine mexicano. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Y esta semana vamos a dedicar nuestra charla a Pedro Infante, sin duda alguna de los galanes más importantes, no solo de México, sino del mundo. Una vida corta pero llena de leyendas, incluso después de su muerte en 1957. Se acaban de cumplir 63 años el 15 de abril del fatídico accidente que le cortó la vida a Pedro Infante. Después de su muerte hubo muchas leyendas, decían que seguía vivo y que cantaba todavía de vez en cuando en los que fueran sus estudios de grabación, en los estudios Churubusco. Inclusive el mismo Ricardo Arjona hace alusión a esta leyenda en su canción México, en la estrofa donde dice: caminando en la Alameda me platicaba una anciana que Pedro Infante está vivo, pasa todas las mañanas. Y es que aquí, lo que se ama nunca muere. Pero bueno, esta es solo una canción, fue de 1996 y es solamente una de las leyendas urbanas. Pero vámonos a recordarlo con su música y sus películas. Él nació en 1917 en Sinaloa. Filmó más de 60 películas y grabó más de 300 canciones. Y todas y cada una han sido éxitos mundiales. Su primer película fue en 1937. Se llamó La Feria de las Flores, y la dirigió José Benavides. Los papeles que interpretaba eran los de un hombre humilde, alegre, ojo alegre, que le gustaba hacer amigos, pero con grandes valores. Y todo esto lo convirtió por default en un símbolo de la mexicanidad. Uno de los directores con los que trabajó y que cimentó las bases de su carrera de actor fue con Ismael Rodríguez Ruelas. Con él inició en su primera actuación con crédito en la película Escándalo de Estrellas en 1944 y después filmó varias películas y secuelas, como en 1946 que hizo Los Tres García y ese mismo año Vuelven los García, una película donde vemos a la abuela, a Sara García, que tiene que agarrar a bastonazos a los tres primos que siempre andan de rivales y metiéndose en enredos. En esta película recordemos que actuaron también Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza y, por supuesto, la heroína era Marga López. Después, el año siguiente, en 1947, vuelve a trabajar con Ismael Rodríguez y hacen la trilogía de Pepe el Toro, que comienza con Nosotros los Pobres. ¿Ustedes han visto cómo comienza Nosotros los Pobres? Tiene unos créditos muy bien logrados. En la primera escena vemos cómo va pasando Pedro Infante con Blanca Estela Pavón y con Chachita por la calle, pero en primer plano vemos a unos niños sacando un libro de un bote de basura que se llama, ¿cómo creen?, Nosotros los Pobres. Entonces los niños van abriendo el libro y en cada hoja están escritos los créditos y las ilustraciones de los personajes de la película. Y al final de la segunda película, que fue Ustedes los Ricos, vemos a los mismos niños terminando de leer el libro. Aparte, bueno, de que comienza de una forma muy similar. Son créditos muy bonitos, vale la pena verlos. Ya para la película de Pepe el Toro, 5 años después, en 1952, ahí bueno, fue un poco diferente. Y en esta trilogía también hicieron su aparición las famosas guayaba y tostada. La guayaba y la tostada, que también las hemos mencionado cuando vemos a dos amigos o amigas muy juntos y riéndose, ¿a poco no hemos dicho, mira, tú te pareces a la guayaba y a la tostada? Y es en Nosotros los Pobres donde precisamente Pedro Infante le canta a su chorreada, a Blanca Estela Pavón, una de sus canciones más famosas sin duda, que es Amorcito Corazón, composición de los maestros Manuel Esperón y Pedro de Urdimalas. ¿Se acuerdan? Con el famoso silbidito de la chorreada, respondiendo a Pedro Infante, que Pedro Infante en esas películas es carpintero, y uno de los oficios de Pedro Infante antes de ser actor precisamente fue carpintero. Vamos a escuchar Amorcito Corazón con Pedro Infante aquí en De Cine y de Música. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar que la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordedor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán besar. Amorcito corazón, serás mi amor. ...72 años acaba de cumplir esta canción, Amorcito Corazón, de la película Nosotros los Pobres, de 1948... y todavía está en el gusto de México, todavía hay quienes la cantan, todavía hay quienes la imitan, y es una con las que identificamos a Pedro Infante. Y aquí hay una anécdota también que les quiero contar de 1948... En ese año Pedro Infante filmó la película Los Tres Huastecos otra vez con Ismael Rodríguez, pero aquí en esta película Pedro invitó a su hermano Ángel a trabajar con él, en donde su hermano Ángel fue quien lo dobló en el papel del sacerdote. A partir de ahí Ángel ingresa al ambiente artístico como actor y como cantante. Filmó varias películas en papel estelar y otras compartiendo crédito con su hermano. Él falleció el 15 de diciembre de 1987 y Ángel es el papá de Sonia Infante, que también ella tuvo una destacada carrera en cine y en televisión. Sonia también ya falleció. Mira, si te vienen a contar algo de la bola, yo no tengo la culpa, ¿eh? No la tengo, mira, te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. En 1951 vuelve a trabajar con Ismael Rodríguez en una película que también tuvo su secuela. Fueron A toda máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer? Con Luis Aguilar. Y bueno, la historia trata de que vemos a Pedro Chávez, que es un vagabundo, que es rescatado por Luis Macías y entra a trabajar a la policía motorizada. Hay una escena donde van en la moto y va a llover y se ponen a cantar la famosa canción Parece que va a llover, del compositor español cubano Antonio Matas. Pero ambos van pensando una cosa distinta a lo que dice el otro. Y en la secuela, en ese mismo año de ¿Qué te ha dado esa mujer?, Pedro Infante canta también una de sus canciones más famosas que se llama Yo no fui, de Consuelito Velázquez, también muy representativa en su discografía. La gente dice sincera cada que se hace un casorio. Que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta Y novia la pena, 1952 fue sin pues duda uno de los años más sorprendentes en la carrera de Pedro Infante, porque ese año, nuevamente con Ismael Rodríguez, realizó la película Dos tipos de cuidado, al lado nada más y nada menos que de nuestro charro cantor Jorge Negrete. Y esto causó asombro porque en teoría los dos eran rivales, eran actores, cantantes, galanes y estaban en aparente competencia. Pero fue todo lo contrario, porque por un lado Pedro tenía temor de actuar al lado de Jorge, porque decía que lo iba a opacar en el momento de cantar. Y Jorge decía que Pedro lo iba a opacar cuando actuaran, porque en aquel entonces Pedro también era conocido a nivel mundial, pero no fue así. Y el resultado fue una muy buena comedia de enredos amorosos y para la promoción de la película hicieron una serie de presentaciones en el Teatro Lírico de octubre a diciembre de 1952, porque la película se iba a estrenar al año siguiente. Y esas presentaciones de verdad que paralizaron a la ciudad. Ahí en pleno centro histórico de aquí, de la Ciudad de México, los dos, Pedro Infante y Jorge Negrete, imagínense el alboroto, el bullicio, todo el revuelo que causaban por querer ver a sus ídolos, que de verdad fue sorprendente todo el éxito que tuvieron en ese año. Pero pese a los rumores y las publicaciones de la época, en realidad no se odiaban, sino que eran de caracteres diferentes y por sus distintas agendas también. Ya no pudieron filmar más cintas juntos. De hecho, bueno, Jorge Negrete iba a morir pocos años después y ya no hubo otra oportunidad. Pero como eran las estrellas del momento, siempre la gente deseaba saber de ellos y que se comentaran cosas, como por ejemplo esta rivalidad, que les digo, nada que ver. Pero regresando a la película, déjenme contarles algo. Aquí se usó por primera vez la pantalla dividida. Vemos dos escenas distintas al mismo tiempo. Y esto es cuando los dos llevan serenata a sus respectivas enamoradas. Los dos cantan al mismo tiempo la canción Ojos Tapatíos. De ahí que el director decide dividir la pantalla y ver al mismo tiempo las dos escenas y reacciones de los personajes de la serenata. Aquí es más que nada cuando Pedro dijo, es que Jorge Negrete me va a opacar cantando por la voz que tenía. No en la canción de las coplas cuando se están atacando y burlando el uno del otro, no, porque si se fijan en esa canción cantan cada uno una copla distinta. Y aquí en esta canción de la serenata que se llama Ojos Tapatíos, los dos hacen un dueto y se escuchan las dos voces juntas. Vamos a escuchar Ojos Tapatíos. Noches miles de azares. En el cielo estrellas y tibios los aires. Y tras de la reja, cubierta de flores, la novia que espera temblando de amores. Sí, al ver esos ojos que inquietos esperan, amagan sus luces las blancas estrellas. Los aires esparcen aromas mejores y todas las flores suspiran de amor. Los aires suspiran, el cielo se apaga. Pareció, ¿verdad que sí era un duelo de voces? Ya luego vendrían otras películas como Escuela de Vagabundos en 1955, donde ahí también recordamos la escena de los saludos de buenos días de la actriz Blanca de Castejón cuando saluda siempre a los pescaditos y a su familia. Y faltan mencionar todavía muchas películas en la carrera de Pedro Infante: El Seminarista, Dicen que soy mujeriego, Ahí viene Martín Corona, Un rincón cerca del cielo, Reportaje, Gitana tenías que ser, La vida no vale nada, Escuela de música, en fin, muchísimos títulos más y muchísimos directores más con los que trabajó Pedro Infante. Pero me quiero detener en una antes de concluir esta charla, que es Tizoc. Esa película se grabó en 1956 y fue estrenada en 1957, poco tiempo después de que él perdiera la vida en un accidente aéreo. Tizoc, o El Indio Tizoc, es una película mexicana protagonizada por Pedro Infante que lleva como compañera en su estelar a la doña, a María Félix. Esta película se realizó en 1956 y nuevamente dirigida por Ismael Rodríguez. Aquí vemos la historia de amor entre Tizoc, que él habita en la Sierra de Oaxaca, y María, interpretada por María Félix, una mujer de ciudad, aparentemente arrogante, y bueno, que cuando conoce a Tizoc se deslumbra con su sencillez, con su sabiduría de la naturaleza y con su buen corazón. Esta película tuvo varios premios internacionales. En primer lugar, fue galardonada con el Globo de Oro, el Golden Globe, que son premios concedidos por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Esto fue en la categoría de Mejor Película en Lengua No Inglesa en 1957. Y ese mismo año, Pedro Infante ganó el premio como Mejor Actor por su interpretación de Tizoc en el Festival de Cine de Berlín, que este premio se da en la ciudad de Berlín, en Alemania. Pero Pedro Infante ya no pudo recoger el premio porque ya había fallecido. Y aquí la tenemos en De Cine y de Música, cantando Te Quiero Más que a Mis Ojos, del compositor Raúl Lavista. Te quiero más que a mis ojos, más más que a mis ojos te quiero, pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron. Y si tú los quieres, te los entrego, niña, vos ya sabes que eres tú para quien quiero mis ojos. Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero, pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron. Pedro Infante falleció el 15 de abril de 1957, cuando salía de Mérida, Yucatán. Él estuvo como copiloto en el vuelo, porque Pedro Infante era fanático de la aviación y sí tenía su credencial acreditada como piloto. Él era el Capitán Cruz. Despega del aeropuerto en Mérida. El capitán en ese momento era Víctor M. Vidal, y tras alcanzar unos 200 metros de altura, el avión se desploma entre las 7 y media y las 8 de la mañana en pleno centro de la ciudad de Mérida. Fue todo un impacto y bueno, se hicieron las averiguaciones, y ahí en el lugar del accidente hay un busto conmemorativo, y en el parque Pedro Infante, ahí mismo en Mérida, también hay una estatua de Pedro Infante. Hijo Blas, ¿a dónde vas con esa escopeta colgada atrás? Conejo Blas, ven por aquí, pues un... El 15 de abril se cumplieron 63 años de la muerte de este gran actor, cantante y personaje, Pedro Infante, y todavía lo recordamos en canciones, en películas y en su forma de ser. Están muchas películas al alcance de todos, se han puesto de forma gratuita en internet, pueden buscarlas y pueden pasar ratos agradables, ratos trágicos, ratos románticos, porque, insisto, tuvo de todo Pedro Infante en su filmografía. Ahí va, lo ves, apunta bien. Y bueno, me despido por el día de hoy. Gracias por haberme acompañado en esta charla de cine y de música. Déjenme sus comentarios aquí en esta misma página o por redes sociales. Siempre les contesto, siempre estoy al pendiente de lo que me dicen. Y esta vez me voy a despedir. Como cierra la película Ustedes los ricos, con una frase de Fernando Soto Mantequilla. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima. Te voy a pedir. Bueno, ladies and gentlemen, hay que ganarse los bambazos, ¿no? Nos vimos, palomilla, voy a darle la chamba. Y como dijo Shakespeare, si te vi o no te vi, ni me acuerdo.